Todos los niños tienen derecho a una vivienda digna. ¿Qué hacen los grandes para cumplir con los derechos de los chicos? Tenemos temas para tratar de interés para la ciudad. Vamos a poner todo nuestro empeño en tratar de ir resolviendo los problemas más urgentes. Ahí las casas que tienen son todas de chapa y cuando hace mucho frío agarran y se tienen que acostar todos juntos porque para tener calor, porque si no se mueren de frío ahí. Si todos quieren nuestro bien, ¿por qué lo hacen tan mal? Los niños y las niñas somos el presente. ¡Sí, yahoo! Cumplen nuestros derechos ya. Difundí la campaña Derechos de los Niños Ya. Proyecto Las Flores del Camino y Aire Libre. Centro de Educación y Comunicación Popular.